el podcast. El podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola amigos, amigos del Mary Podcast. Llegamos, estáis asistiendo a los primeros segundos del último Mary Podcast de esta temporada, el número 21, que sumados a los pilotos, pues hace un porrón de Mary Podcast que desde que comenzamos allá por el mes de febrero, pues ha sido todo un recorrido de alegrías, emociones, desesperaciones, cenas interesantes. De hecho, el guión de esta edición es como... ¿Lo oís, no? Solo tengo una hoja. Sergi, ¿qué has hecho con el resto? El perro se me ha comido los deberes. ¿Se te ha comido los deberes? ¿Y por qué no está Gemma aquí? ¿Has llamado a Gemma? Tú sabes dónde está. Yo lo sabía. Ya, bueno. Es que ni tenemos a Enrique, ni tenemos a Gemma. Lo de Enrique, bueno, debe estar de viaje todavía o de vuelta con el jet lag. Vete tú a saber. Pero yo sé que Nacho y... Lo sabéis vosotros también, que Nacho y Gemma tenían una cena. No quiero decir nada, pero no están ninguno de los dos. Eso sí, ahora, dentro de nada, oiremos la crónica que nos han grabado desde Los Ángeles, tanto Nacho como Enrique. Nos harán un repaso bastante largo y extenso sobre todo lo que ha ocurrido en un acontecimiento que luego, después de ellos, analizaremos o debatiremos un poco por encima. Pues, ¿quién más? Aparte de Sergi Blas Motenay, por cierto, muy buenas. Muy buenas. Está Ramón Méndez, ¿qué tal? Hola, muy buena. ¡Ay, qué fuerza! Y también Joaquín Relaño. Hola, ¿qué tal? Y Fran Serrano. Muy buenas, ¿qué tal todos? Bien, bueno, estamos cinco bienvenidos para primero poner bien atentos las orejas, bien abiertas, para escuchar lo que nos cuentan desde Los Ángeles, Enrique y Nacho. Y después hablaremos sobre este evento. Pues muy buenos días desde aquí, desde Los Ángeles, desde el 200 de South Hill Street, aquí en California. Un saludo para ti también, José. Un beso para Gemma. También saludamos a Sergi y a su disfraz de Elvis, como no podía ser de otra forma. Y especialmente un abrazo muy fuerte para todos esos compañeros que han estado con nosotros durante los últimos cinco días peleando hombro a hombro con la cobertura de L3, como son Ramón, Fran, Javier de Pascual y Relaño, que los tienes ahí. También para aquellos que no han podido entrar en el podcast por limitaciones de espacio, Ana y Santi, Salva, Will, Pablo o Albert, que es habitual del podcast, pero esta semana no ha podido estar con nosotros. Pues se ha acabado la feria. La verdad es que lo estamos agradeciendo, ¿verdad, Enrique? Sí, bueno, ya un poco más descansaditos aquí en la habitación del hotel. Más tranquilos porque han sido en total cuatro días de mucho lío. Empezamos con las conferencias, ya sabéis el resultado, pero lo repasamos rápido. Empezamos el lunes con la de Microsoft, que fue en el Convention, en el West Hall. Y la verdad es que, como todos sabéis, pues la sorpresa de Final Fantasy XIII fue lo más representativo de esa conferencia. Al final se hizo esperar, pero ha sido el anuncio, sin duda, de E3, eso de que todo el mundo habla, tanto para bien como para mal. La compañía de Redmond también nos presentó su propuesta para Casuals con Leaps, lo recuerdo, lo adelantamos aquí en el podcast de la semana pasada, You Are in the Movies, también el nuevo Zenith, y bueno, también repescó a sus títulos exclusivos pues más potentes, como Fable con Peter Molino sobre el escenario, Cliff B enseñando Gears of War, también estuvo Resident Evil 5 con el cooperativo confirmado, o Fallout 3, que tendrá contenido descargable en Xbox 360. De allí nos fuimos, Enrique, al día siguiente a la de Nintendo, donde tú por primera vez pisaste el Kodak Theater. Sí, bueno, fue una experiencia realmente gratificante pisar el Kodak Theater, como bien comentas, y Nintendo también tenía reservado su título de renombre, su lanzamiento. Y aunque no sorprendió tanto como Microsoft con su sorprendente anuncio de Final Fantasy XIII, sí dejó caer nuevos lanzamientos como Wii Sport Resort con el nuevo periférico Wii Motion Plus, que permite una mayor versatilidad de movimiento a la hora de controlar el mando de Wii, y pudimos probar, como habéis podido ver en las impresiones, también con Animal Crossing Wii, con ese nuevo periférico de comunicación y sus funciones en red, y efectivamente también con Wii Music, que se trata de un título musical destinado al público ocasional con un sistema de control muy cercano a la realidad, pero a la par también muy simple. Y bueno, una de las últimas obras de Shigeru Miyamoto. Pues con Wii Music, Enrique, me vas a permitir que te haga un apunte. porque veníamos pensando que iba a ser la sorpresa de Nintendo, si iba a ser un Pikmin 3, si iba a ser Kid Icarus, si iba a ser ese nuevo Zelda del que se están estudiando ideas. Y lo comentaba con unos compañeros de la prensa internacional, decíamos, Miyamoto no nos hará la del año pasado. Porque el año pasado, recuerdo, estábamos todos expectantes para ver qué anunciaban en la conferencia. Sí. Apareció Miyamoto y apareció con Wii Fit. Con Wii Fit. Y yo recuerdo que Francisco Aleto Serrano, que lo tenéis ahí en el podcast, y yo estábamos sentados en la zona de prensa especializada, por cierto, detrás del Destructoid. Y bueno, allí las caras eran un poema, estaba todo el mundo sorprendido. Sin embargo, justo en el ala de enfrente, que estaba la prensa generalista, estaban todos entusiasmados. Y creo que la jugada se ha repetido. Nintendo ha ido por el público ocasional, pero la verdad es que para nosotros, los que somos prensa especializada o los que son jugadores más habituales o más tradicionales, pues van a quedar un poquillo desangelados con Wii Music, porque bueno, tú lo has probado, es algo totalmente divertido, bien, pero muy, muy ocasional. Sí, es una experiencia bastante grata, pero muy ocasional, como comentas, y bueno, quizás de ahí que Koichi Igarashi se sobara detrás nuestra en la conferencia de prensa. Se durmió, certificamos que Koichi Igarashi se quedó durmiendo. Pues eso pasó allí en el Kodak, y bueno, desde allí nos fuimos como una flecha hacia otro de los sitios famosos de aquí de Hollywood, el Shrine Auditorium. Bueno, es famoso porque hasta el año 2001 se hacían los Oscars, se entregaban allí hasta que se decidieron mover al Kodak Theater. Y desde allí, pues antes de entrar, estábamos todos muy, muy ilusionados con que Sony saliese a la ofensiva, que hiciese pues un contraataque con respecto a esta ofensiva que Microsoft hizo en su conferencia. Pero lamentablemente, Enrique, nos quedamos con un palmo de narices. Sí, la verdad es que nos quedamos un poco a cuadros sobre todo con la intervención un poco cargante de Jack Tretton, que permaneció como hombre una orquesta, piedra. El hombre orquesta de Sony, se movió del escenario en casi 90 minutos de conferencia. Y bueno, la verdad es que Sony, como bien sabéis, defendió sus títulos exclusivos con Killzone 2, con Resistance 2 y con el explosivo e interesante Little Big Planet, que tuvo una demostración sencillamente espectacular. E introdujo también el esperado y ya aclamado God of War 3, con un pequeño teaser de Kratos. Pero, mira, vamos a ver, la gente es muy mala y habla. Aquí en pequeños corrillos que ha habido en el E3, ha habido gente que este anuncio de God of War 3 con el teaser, porque si te das cuenta es un teaser de apenas 20 segundos, sí. Dicen que, bueno, han hablado con Sony, con su estudio de desarrollo, han dicho, oye, mira, necesitamos anunciar God of War 3, haced lo que sea deprisa y corriendo, que hay que anunciar algo. Y bueno, y ahí está el resultado, pero lo que está claro es que hacía falta un anuncio de este calibre para la conferencia, porque realmente se basó todo en demostraciones de títulos ya conocidos, algo que, bueno, no, nadie va a negar la calidad de Little Big Planet, que se ha llevado dos premios Mary Station a lo mejor del E3, o Killzone 2, fantástico, o Resistance 2, con esa demo del Titán arrasando Chicago, pero lo que está claro es que necesitamos, más bien, la consola necesita más catálogo exclusivo, porque ahora mismo, con ese robo del Final Fantasy XIII, se está quedando un poco desangelado el catálogo exclusivo. Solo le queda Metal Gear Solid 4 ya lanzado y que estuvo muy, muy presente en la conferencia de Sony. Bueno, y como bien sabes, Nacho, un par de anécdotas que se nos quedaron de esta conferencia de prensa, y es que no hubo mención alguna a Square Enix por ningún lado. O sea, existe un serio dolor ahí sobre el robo. Y también que quiero recordar que observamos a Phil Harrison en la conferencia de Nintendo y también en la de Microsoft, si mal no recuerdo, y en la de Sony no pudimos verlo por ninguna parte. No le vimos, se ve que aún están enfadados con él por allí. Que bueno, que por cierto, que a Phil Harrison lo echó Motenai de Sony. ¿Os acordáis que adelantó dos días antes que lo iban a tirar de las orejas? Y bueno, por cierto, ahora que dices de Square Enix, tuvimos la suerte de entrevistar a Shinji Hashimoto, que es el productor, uno de los productores ejecutivos de Square Enix. Hablábamos con él, nos comentaba que las relaciones con Sony siguen siendo geniales, siguen siendo fantásticas, que hay muchos proyectos en común, muchos proyectos exclusivos, especialmente para PSP y dentro de la serie Final Fantasy, como Final Fantasy Dissidia, por ejemplo, o los Kingdom Hearts. Pero lo cierto es que viendo las declaraciones de Tretton, aquí no se cree nadie que haya tan buen rollo como en la época de PSX o de Play 2. Hay cierta tensión, y es lo que se estaba comentando en los corrillos de periodistas. Bueno, y comentando lo que ha sido ya la fórmula de este 3, porque ha sido una nueva fórmula, una nueva propuesta la que hemos visto aquí en el convention, hemos abandonado Santa Mónica, por fin. La verdad es que ha sido el año pasado vertimos nuestras críticas sobre esto de llevarnos a la playa en pleno mes de julio, en temporada alta, allí viendo juegos con los bañistas. O sea, era un, pues, un esperpento que bueno, se perdía muchísimo tiempo y afortunadamente se ha abandonado esa idea. Hemos vuelto al Convention Center, pero que nadie se lleve un equívoco, porque a pesar de que hemos vuelto aquí al templo de lo que fue el E3 de la vieja escuela, el espectáculo, pues ese show floor lleno de stands, con cañones de luces, con cabezas, con sonido a toda pastilla, con booth base, con merchandising, con exhibiciones de famosos, con incluso con Tony Hawk haciendo unos ollies en una olla, pues la verdad es que no, todo eso ha desaparecido. Ya no existe el show, no existe el espectáculo y se ha pasado a una fórmula mucho más formal. Ahora mismo, pues lo decía yo en mi columna, hemos pasado del show al meeting. Ahora mismo lo que hay son meeting rooms, pequeñas salas donde cada compañía tiene sus productos. Además, todo muy discreto, sin apenas ostentación, muy austero. Y esa austeridad también se detecta en la fachada del convention. En otros años hemos visto cómo se ha empapelado Los Ángeles entero, la calle South Figueroa, que es la que está enfrente del convention, pues todos los edificios forrados de anuncios. Yo recuerdo en la época de Play 2, Final Fantasy X, no sé, Neverwinter Nights, Age of Empires, todo lleno. Y en esta ocasión, nada, está todo que si pasas por la puerta no ves que haya un show. Pero bueno, lo que realmente nos importa, que es ver juegos y hablar con sus protagonistas, con sus creadores, todo eso está intacto. También hemos visto que ha habido anuncios, pero lo que sí que puede haberse quedado la idea a la gente es que desde fuera ha sido pues una feria mucho más sosa. Pero en fin, estamos contentos en definitiva, porque lo que es probar juegos y hablar con los desarrolladores, eso está intacto y al fin y al cabo es lo que queremos, ¿no, Enrique? Sí, bueno, estamos contentos por este tema que comentas, porque existe información, que es lo que verdaderamente interesa al público. Y bueno, en cuanto a los anuncios y lanzamientos que has comentado, Nacho, pues tenemos títulos que han sonado muy fuerte, como puede ser Fallout 3. Bueno, Fallout 3, mejor juego del E3, sin duda. Sin duda alguna, mejor juego del E3, el rol de Bethesda, que está ya faltan pocos meses para que llegue a las tiendas. Y bueno, la camiseta del Pip-Boy que tienes ahí, sí, creo que va a haber tortas por quedársela. Bueno, pero esa es para mí seguro. De todos modos, ya digo, Fallout 3, un título que pudimos probar durante aproximadamente media hora. Y hasta que Pete Hines nos paró en la demo porque tenía que entrar el segundo grupo y casi me lo como, porque estaba inmerso en el mundo post-apocalíptico. Te sacó de allí de la oreja. Me sacó de allí a la fuerza, realmente. Pero bueno, ya como digo, es un título que gráficamente es sorprendente en cuanto a lo que es ambientación, en cuanto a lo que es nivel de detalle. Se trata de un juego de rol muy cercano a Oblivion, incorporando el sistema de disparos por selección de zonas dentro de lo que es el cuerpo del enemigo. En fin, un título que va a sorprender mucho y que, como sabéis, tendrá contenido exclusivo en Xbox 360, pero llegará también a PC y a PlayStation 3. Llegará. Bueno, también dentro de lo que ha sido lo mejor de la feria, juego revelación, Dragon Age Origins. Juegazo de BioWare, lo tenían bien guardado. La verdad es que lo estábamos hablando con Fran antes, que es un juego que ha tenido pues un desarrollo largo, pero bien, bien, bien protegido, no se ha filtrado nada, no ha habido casi información, y en este 3 ha sido pues el de la explosión del juego, ¿no? Porque nos lo han enseñado, hemos estado jugando, hemos visto un tráiler y nos ha gustado muchísimo. Es un sucesor de Baldur's Gate con muchas influencias de Mass Effect. Sí, la verdad es que BioWare estás muy muy aplicada en estos términos, y con Mass Effect consiguió llegar a alcanzar una cota de calidad, la verdad es que excepcional. Y con este título también pretende sorprender. Sigue sin fecha de lanzamiento, llegará también a videoconsolas, aunque no se conoce a qué plataforma de forma exacta. Pero bueno, como bien ha dicho Nacho, se trata de un título verdaderamente sorprendente, muy interesante. En el apartado gráfico, muy cinematográfico, pudimos ver una escena cinemática generada en tiempo real en la que se producía un combate entre el ejército medieval y los trolls, que era verdaderamente sorprendente. Y bueno, en la demostración, en cuanto al sistema de lucha, nos encontramos con cuatro personajes que podemos seleccionar e intercalar y bueno, combinar acciones. Y sobre todo hay un punto muy interesante, que es la posibilidad de hacer que los hechizos interactúen con el escenario. Por ejemplo, si un mago convoca fuego sobre una zona del escenario, nuestra maga blanca puede hacer un hechizo de hielo a un personaje nuestro que está ardiendo y curarlo. En definitiva, una jugabilidad muy interesante. Pues en revelación, si no llega a ser por Dragon Age, Prince of Persia acaba siendo la revelación. La verdad es que nos ha sorprendido muchísimo. Vamos, por lo menos a mí, esperaba poco, la verdad, de este título, viendo ya los tres, especialmente el último, el tercero, ya que Ubisoft se había quedado sin ideas y estaba entrando en una dinámica peligrosa. Y bueno, han tardado dos años en rescatar a la franquicia, pero ese apartado cel shading, el apartado técnico, la verdad es que es impresionante. Es casi como ver una película de dibujos animados. Sí, bueno, como bien dices, es como una película de animación. Verdaderamente lo están trabajando muy bien en el plano artístico, sobre todo. Y bueno, desde Ubisoft Canadá pretenden revolucionar la saga desde cuatro perspectivas diferentes. La primera de ellas, como bien has dicho, es el plano artístico, con este sistema en cel shading. También desde el plano jugable, con el sistema de lucha mucho más cinematográfico. La inclusión también de la personaje femenina con Elika, que permite un juego, digamos, doble que podemos usar para atacar al enemigo, para hacer acrobacias pulsando la I en el caso de Xbox 360. La posibilidad de intercalar entre ambos personajes para atacar a los enemigos, porque como bien sabéis, Elika tiene habilidades mágicas y puede realizar acrobacias vertiginosas, aupar al príncipe hacia las alturas para que golpee a los enemigos, tirar rayos. Y bueno, la tercera, el último punto de innovación que pretende Ubisoft Canadá con este título es el sistema de mundo abierto que aspiran a incluir en el juego, y es que cualquier escenario de los que se muestren en la aventura será completamente libre en cuanto a movimiento. Podemos retornar hacia puntos anteriores, volver atrás, repetir escenarios, descubrir nuevas zonas. Pues sí, la verdad es que hay que estar muy atentos a este nuevo príncipe de Persia, a ver cómo va evolucionando, pero de momento nos ha gustado muchísimo, y si no llega a ser por Dragon Age, seguramente estaríamos hablando que es el juego revelación ahora mismo. Bueno, otro que nos ha encantado, Enrique, Mirror's Edge, Faith, qué dirección artística, qué arte tan impresionante el que ha trabajado el título de EA DICE. Y bueno, es como estar en un príncipe de Persia, pero en primera persona, y además actual, porque estamos hablando que las plataformas, los saltos, las acrobacias están muy presentes en Mirror's Edge, y desde una perspectiva de primera persona. Además, que nadie piense, por lo que se ha visto, que el juego va a estar limitado únicamente a estas secciones, porque hay más secciones por desvelar. No va a haber solo persecuciones, ni escaladas, ni saltos. Va a haber también combate, va a haber tiroteos, va a haber cosas muy interesantes que aún están por venir. Pero bueno, que desde aquí está claro que apostamos por Mirror's Edge como uno de los mejores títulos de esta temporada. Bueno, y por supuesto, dentro de la acción también, acción en primera y en tercera persona, tenemos un título que ha sonado muy fuerte aquí en el E3, que es Gears of War 2, con Cliff B, que nos pudo adelantar en una entrevista que pudisteis ver ayer, las últimas novedades del título, y con una demostración jugable dentro de su panorama multijugador que nos sorprendió bastante, como pudisteis leer en nuestras impresiones. Hombre, lo cierto es que está confirmado que Gears of War 2 solo va a tener modo campaña para dos jugadores, que a mí me dejó un poco frío, porque yo esperaba que se incorporase a cuatro jugadores, como en Halo 3, que bueno, que menos después de haber visto eso en el título de Bungie, que se hiciera lo mismo en este de Epic. Pero bueno, Cliff nos comentaba que para paliarlo de alguna forma se ha incorporado el modo Horda, que es un cooperativo para cinco jugadores en el que pues tú con cuatro colegas más estás en una situación de asedio. Digamos que los locus entran en hordas, en oleadas, y tienes que sobrevivir como si fuese un survival de cualquier beat'em up. La verdad, interesante, porque hay que trabajar de forma coordinada, cada vez vienen locus más duros, la IA no te da concesiones, y bueno, hay que estar coordinado con los compañeros. Está muy chulo, la verdad es que de los nuevos modos que pudimos jugar es el que más nos ha gustado. Interesante, pero también verdaderamente difícil, como pudimos comprobar, para solamente dos jugadores. Hombre, con dos, tú y yo, poco podíamos hacer ahí, Enrique. Bueno, dentro del shooter, más cosas. La verdad es que Sony ha tenido buena representación en este género. Me ha gustado muchísimo Killzone 2. Sigue con ese toque cinematográfico. La verdad es que puede que no sea tan abierto como otros shooters que estamos viendo, pero lo que es representación del conflicto, con un montón de detalles, con personajes siguiendo su rutina dentro de un campo de batalla, es espectacular. O sea, muy cinematográfico. A mí me gustó para jugarlo en el modo campaña, me pareció muy muy interesante. Lo único, pues esto, que al que no le guste o al que quiera más libertad, como pasaba en Call of Duty 4, que había mucha gente que se quejaba de que las situaciones estaban muy cerradas, pues quizá no vaya a agradarle tanto. Ahora, el componente multijugador también muy muy muy fuerte va a apostar Sony con Guerrilla, porque va a tener una interfaz de comunidad similar al de Halo 3, con un portal, con clanes, con torneos, con desarrollo de personaje, con un sistema de rangos militares, con medallas. Bueno, va a estar, vamos, yo apuesto con que entre él y Resistance 2, que bueno, vimos cosas muy chulas. Yo me quedo con que Killzone 2 va a ser el shooter de Play 3. Bueno, y para aquellos que desean libertad en cuanto a shooter, no podemos olvidar, Nacho, Massive Action Game, que lo presentó Sony en la conferencia de prensa, y se trata de un multijugador masivo dentro del género de disparos en primera persona que soportará un máximo de 256 jugadores. De momento del título se sabe bastante poco, tan solo pudimos ver un teaser en vídeo, y llegará seguramente el próximo año 2009. Esperemos a ver si Sony encamina bien este desarrollo, que puede ser muy interesante en su plataforma. Hombre, es un titán. Tanta gente en el campo de batalla, diversión asegurada, seguro. Pero bueno, hablando de titanes, con Resistance 2, con esa demo que vimos del Leviatán arrasando Chicago, a mí, ¿qué quieres que te diga? A mí me ganó. Yo no tenía mucha fe en Resistance, pero después de haber visto esta demo y otro nivel de San Francisco con una flota Quimera arrasando la ciudad, la verdad es que se nota que han hecho muchos cambios en el motor, que han ampliado las posibilidades y, bueno, a priori la escala, al igual que sucede con Gears of War, la escala se va a ampliar mucho. Bueno, dentro de PC también tampoco hay que olvidarse del Crisis Warhead, que también tiene muy buena pinta, pero ya sabes que necesitas una máquina con un misil para jugar a este decente, Enrique. Teóricamente van a reducir un poco los requisitos técnicos para que, según Sebastián Yerli, con un PC de 400 euros pueda jugarse al juego. Ya veremos si esto se vuelve realidad próximamente. En cualquier caso, esta secuela de Crysis permite un poco recuperar las escasas ventas que llegó a tener en la primera parte por culpa de la piratería, y algo que se ha resentido bastante la desarrolladora. Que el PC ya se sabe que es un flanco bastante débil para ese tema. Bueno, hablando de compañías, no nos podemos olvidar de Capcom, que estuvo con Resident Evil 5, lo pudiste leer en exclusiva, estuvimos en Londres hace un par de semanas probándolo antes que nadie, probando ese cooperativo al nuevo personaje, Shiva, y bueno, va a seguir bastante la fórmula de Resident Evil 4, hay muchas veces que se le critica que, bueno, que ya Capcom hizo la revolución en el Resident Evil 4 y que ahora está aprovechándose un poquito de esa fórmula y que la está perfeccionando, pero es que sí, precisamente es eso, al que le gustó esa experiencia de Resident Evil 4 va a tener más, va a tener mejor, porque va a estar más completa con ese cooperativo por internet que se anunció en la conferencia de Microsoft, y con muchas situaciones que tiene preparado Capcom, recordamos, en el escenario africano lleno de morenitos, esperemos sí, que la gente no se queje, porque bueno, ya hemos tenido todo tipo de etnias sucumbiendo al T-Virus y demás historias, así que esperamos que se acepte bastante bien. Bueno, y Street Fighter 4, ¿qué te voy a contar, Enrique, tú que no sepas? Bueno, ¿qué te voy a contar yo a ti? Aquella manta que te dio una compañera de la prensa internacional, ¿no? Pero qué guapa que era. Además, oye, a mí no solo, antes que a mí le zurró a Cliff B y tenía un ranking de 17 wins seguidos la niña. Era una diosa del Street Fighter. Sí, parece que la tenían de cascón ahí puesta para que de primera a los periodistas sí, que se acercaban, exacto, a la demo. Porque vamos, todo aquel que se sentaba allí salía con la cabeza agachada allí, en plan de eso es muy malo. Pues Street Fighter 4, juegazo. Desde luego yo creo que este año va a ser el referente dentro del beat'em up, y eso que estamos en un año que va a ser muy prolífico dentro de este género, ya era hora, porque nosotros que somos de la vieja escuela, este tipo de juego lucha uno contra uno nos encanta. Vamos a tener también Soul Calibur 4, que sale en 2 semanas. Vamos a tener también Mortal Kombat versus DC Comics, y bueno, y si quieres irte un poco más para allá, también vamos a tener Star Wars The Clone Wars Lightsaber Duels, que para Wii, que se controla bastante bien, y la verdad es que se le pilla el control muy rápido y es bastante divertido. Es ese juego que se venía demandando de utilizar el Wiimote como el sable láser. Bueno, y para pasar miedo, el que pasamos en la demostración de Silent Hill 5 Homecoming con Konami allí en su conferencia de prensa, y bueno, se trata de un título que, como bien sabéis, se enmarca dentro de una conocida serie japonesa que pasa a ser desarrollado en un estudio occidental, como son los maestros de The Collective. ¿Y qué se puede esperar de este lanzamiento? Pues especialmente unos gráficos muy, muy bien adaptados a la nueva generación, que mantienen perfectamente el enfoque oscuro de la habitual de la saga. También una jugabilidad que se adapta a los nuevos tiempos, con mucho más enfocada a la acción, con un menú de selección de objetos mucho más accesible. Y bueno, ¿qué más podemos comentar de este título? Que yo sé que a ti te gustó bastante. A mí me gustó mucho. Yo, el jefe final que vimos, aparte de dar miedo, estaba fantásticamente recreado. Es que parecía real. O sea, a mí me gustó muchísimo. Y yo tenía mis dudas. Ahí está Ramón día tras día, ¿no? Que viene, además, lo ves en el Messenger y lo ves con el avatar de Silent Hill. Pero bueno, por otro lado, también nos gustó mucho Dead Space. Pero sí, la historia es que está un poquito más orientado, todavía más, a la acción. Hemos estado ahí viendo que tiene sus momentos, además que esto de la ambientación espacial y demás, genial. Javier de Pascual es fan de este título también, le gusta mucho. Sí, en tanto que el shooter en primera persona, como bien has dicho, está más ambientado a la acción. Pero no podemos olvidar también el exclusivo de PlayStation 3, que es Siren Blood Course, Bueno, no podemos olvidarlo porque vamos a tenerlo presente en cuestión la tira de tiempo, porque con esto de los episodios... Sí, que bueno, como sabéis, se trata de un remake del primer Forbidden Siren que salió en PlayStation 2, adaptado a la nueva generación y, como bien ha dicho Nacho, distribuido de forma episódica a través de PlayStation Network. Pero oye, pero qué bueno que es Little Big Planet, ¿eh? Sí, sí, es sencillamente sublime. Es que en ausencia de un Mario Galaxy, es que en plataformas... Es imposible que otro juego le pueda hacer sombra. Mira que hemos tenido el Sonic Unleashed, hemos tenido el nuevo Wario y hasta Kirby por ahí con un remake. Sí, pero no en concepto artístico, batir a Little Big Planet es verdaderamente complicado. Bueno, en artístico, en contenido, en interactividad, en compartir, en comunidad, es todo. Va a ser pues uno de los tres mejores juegos que tenga PlayStation 3 este año y quién sabe si el que viene. Nos ha gustado muchísimo, se ha llevado dos premios Emmy, mejor plataforma... y mejor juego de PlayStation 3 dentro de esta cobertura de E3, y no hacemos más que esperar a que llegue ya octubre, noviembre, que se supone que es el lanzamiento. Pues hablando también de simuladores, dentro de Sony no nos podemos dejar el Home, que por fin nos han dejado jugar ya. Lo hemos estado probando y bueno, parece que está en el buen camino de, pues eso, de servir de herramienta, de nexo social para la comunidad de usuarios de Play 3, pero en simulación, Sport... Estuviste jugando un buen rato, que sí. Te vi yo. No hay rival con Sport. Verdaderamente no hay rival en cuanto a la última obra de Will Breeze, porque aspira mucho y la verdad es que lo merece. Hemos visto el verdadero fenómeno de masas que se ha producido con el Sport Creator Creator. Bueno, pero no diseñéis criaturas fálicas. No, bueno, la verdad es que una vez que pudimos poner la mano en la versión de PC de Sport, como bien visteis en las impresiones, disfrutamos de lo lindo con una criatura marina con la que recorrimos el líquido elemento, conociendo otras especies, nos engullimos a otro extraño ser que deambulaba por allí, evolucionamos a nuestro pececillo convocando a una criatura femenina de nuestra misma raza y también, como bien vimos, fuimos engullidos por un pescado más grande, como siempre el pez grande se come al pez pequeño. Y esto es la evolución natural, también que se aplica aquí en Sport, que ya cuenta con casi 2 millones de criaturas en red, en lo que es la Sportpedia. Desde luego va a ser un fenómeno, Sport. Le queda poquito para salir y lo vamos a disfrutar mucho. Pero bueno, ya que estamos en el stand de Electronic Arts, pudimos ver también ya los últimos retoques de Warhammer Online. Que tiene buena pinta, se están alzando voces críticas contra él, pero de momento lo que estamos viendo nos sigue gustando. Estuvimos viendo la creación de personajes, estuvimos viendo las monturas, vimos también esas nuevas ciudades capitales que sabéis, había tres por cada bando, por Caos y por Imperio, se han terminado unificando en dos grandes ciudades, pero nos comentaba allí uno de sus desarrolladores que lo que se ha hecho ha sido juntarlas porque independientemente no eran lo suficientemente pobladas, así que lo que han hecho es... Decisión salomónica, los han juntado en dos ciudades por bando y así alcanza la magnitud que querían crear. Yo no sé si esto va a convencer a nuestro amigo Albert, que rechazó jugar a la beta. Pues Albert, que sepas que tenemos aquí la beta y que hemos estado probándola desde el hotel y que nos ha gustado muchísimo sí. La creación de personaje. Y dentro del género de los MMO no podemos olvidar de Agency para PlayStation 3 y PC, que como bien sabéis se trata de un juego multijugador masivo enfocado desde el punto de vista del espionaje, donde podremos crear en nuestro propio soldado, nuestro propio espía, a lo Metal Gear, tirarnos al sigilo, o bien coger las armas en todo el amplio catálogo que tiene y acabar con un montón de enemigos, con un montón de compañeros online, y también cumplir una serie de misiones cooperativas que incluirán conducción de vehículos, asalto a bases, en fin. Un mundo persistente donde se puede espiar de lo lindo. Y también, por supuesto, dentro de lo mejor juego del género tenemos DC Universe Online, que incluye, como bien sabéis, los personajes de DC Comics, que por fin podemos controlar. En lugar de desarrollar nuestro propio personaje y diseñarlo, podemos coger, por ejemplo, a Superman y lanzarnos a la aventura en un mundo persistente basado en el universo de DC. Pero bueno, dentro de este género masivo de superhéroes que está ahora de moda, hubo una época que todo lo que salía eran juegos medievales de fantasía medieval, ahora todo lo que sale son superhéroes, no nos podemos olvidar de Champions Online, lo estuvimos viendo, es el nuevo proyecto de los creadores de City of Heroes y City of Villains, está basado en una licencia muy potente en Estados Unidos, de un juego de rol clásico de la época del Dungeons and Dragons, y lo que más llama la atención es por la posibilidad de poder controlar al personaje con el pad, prácticamente en tiempo real y de una forma muy simplificada, que bueno, yo creo que va a ser un MMO bastante accesible, una puerta de entrada al género para los que no han practicado. Bueno, Enrique, cuéntame, ¿musicales qué tenemos? Evidentemente el claro protagonista de este 3 en musicales ha sido Rock Band, con su secuela, con aquel catálogo de canciones que se mostró por primera vez en la conferencia de Microsoft, con la jugabilidad que hemos podido conocer dentro del stand de EA. Y bueno, ¿qué se puede decir de este título? Que llegará a España la primera parte, por desgracia, dentro de cuestión de unos cuantos días. Sí, el 30 me parece que es. Sí. Y bueno, también dentro de musicales, Guitar Hero en su versión para Nintendo DS, también un gran ausente fue Guitar Hero para plataformas, que como bien sabéis, Activision no ve con buenos ojos este 3 y desarrolló un evento alternativo. Se han enfadado. Y bueno, como la gran decepción, y esto se dice con la boca llena de... Bueno, la boca la llena, feria. La boca llena porque todo el mundo opina igual. Aquí es que no ha habido división de opiniones, es que todo el mundo piensa lo mismo. Fue la tímida presentación oficial de Rock Revolution, que también se trata de un simulador musical similar a Rock Band, con los mismos instrumentos, pero esta vez guiado por Konami. Y lamentable la banda, las pobres Ramonas que tocaron ahí una canción de los Ramones ante la atónita mirada de todo el mundo. Vamos, es que fue casi peor que la presentación del año pasado del High School Musical. Es que, bueno, en fin, menos mal que duró poco. Pues nos estamos quedando sin juegos ya prácticamente, Enrique. Les estamos aquí dando un buen repaso a todo, que espero que estén disfrutando nuestros oyentes a 12.000 kilómetros de distancia. Pero aún nos quedan un par de cosillas que destacar. Yo no me olvido de Star Wars, Force Unleashed, El Poder de la Fuerza... A mí es que eso de ser el aprendiz secreto de Darth Vader me puede. Sí, bueno, yo sé que te puede. También visualmente hemos visto que se trata de un título que está siendo desarrollado al detalle, con un engine gráfico de nueva generación por completo y una jugabilidad verdaderamente interesante, sobre todo en 360 y en PlayStation 3. Y más cosas que nos queda. Sega, no te olvides de Sega, que ha tenido mucho material en su stand. Sega está complicado, ¿eh? Porque sí, bueno, estaba hasta arriba. Estaba aquello. Hasta arriba el stand, pero fui valiente, me adentré en el stand y conseguí probar todos y cada uno de los títulos que allí tenían. Que eran, si mal no recuerdo, 4 juegos. El primero de ellos, Sonic Unleashed, que verdaderamente, tras la nefasta incursión de Sony en la nueva generación de consolas... Vaya 5 que le metimos. Que le metimos un 5, salvo la versión de Wii, que fue mucho más decente, pero la versión para PS3 y 360 estuvo bastante mal. Pero bueno, que parece que Sega América, con este nuevo Sonic, se está poniendo las pilas, y lo hemos podido ver en la demostración, por varias razones. La primera, que se trata de un Sonic que vuelve a sus raíces en el sentido estricto de la palabra. Para empezar, por la jugabilidad rápida y dinámica, por las nuevas incorporaciones que permiten, por ejemplo, que Sonic se desplace rápidamente de un lado a otro mientras está corriendo. Y bueno, también no podemos olvidar la nueva creación de Sega, que es el Sonic Lobo, que bueno, que está centrado en las fases nocturnas, en las que Sonic se transformará, se volverá mucho más agresivo y bueno, volveremos a niveles más cercanos hacia la acción que a la velocidad. Y en Sega también otro título de RPG, como es Alpha Protocol, que apunta a manera, se trata de un juego ambientado en el mundo del espionaje, en el que controlaremos a un avatar virtual que es perfectamente personalizable, no solo al comenzar la partida, sino también durante esta. Pero mucho rollo Mass Effect tiene esta, sí, ¿no? Tiene mucho rollo Mass Effect. Estos de Obsidian se han calentado un poco la cabeza. No, pero parece que están trabajando un poco más en cuanto a lo que es la selección del destino del personaje y en cuanto a los resultados que tendrán nuestras decisiones en la partida. Bueno, yo por lo menos en Sega quise entrar a no perderme los juegos de Platinum Games, pero es que era imposible. Es que me decían que tenía que esperar 45 minutos allí. Sí, la verdad es que estaba bastante saturado el stand de Sega. Pudimos acceder a Bayonetta, el juego de acción del padre de Devil May Cry. Que bueno, que dejó la serie de Dante para volver a este género, con un título que está protagonizado, ojo, por una mujer. Bueno, esbelta señora. Miope, además. Miope, sorprendente. Es que es raro que tenga gafas. Sí, bueno, Hideki Kamiya apuesta por una chica, una mujer de armas tomar y nunca mejor dicho, porque lleva pistolas en sus brazos y en sus piernas. Esto nos va a permitir saltar, hacer saltos de vértigo, disparando a diestro y siniestro. Y también, por supuesto, convocar hechizos mágicos, atacar especialmente con objetos, lanzando una guillotina que cortará y desmembrará a los enemigos. También... No te olvides que es, vamos, de lo mejor que hemos visto en este 3, el mejor juego de Wii en nuestra opinión, Mad World, un mundo en blanco y negro donde reina el rojo sangre. Sí, sí, la verdad es que sorprendió bastante, muy la línea de la obra de Goichi Suda, de No More Heroes, y la verdad es que de este título se puede esperar mucho de cara a lo que es el desarrollo artístico de Wii. Y es sorprendente que la plataforma de Nintendo se esté llevando una de la línea de productos más alternativas y más artísticas con estos dos lanzamientos, como puede ser el citado Mad World y la obra de Goichi Suda. Pues sí. A ver, para terminar, Enrique, portátiles, que no nos olvidemos, aunque es cierto que han estado poco presentes en comparación con otros años. PSP, por ejemplo, solo ha tenido dos grandes títulos, que ha sido Resistance Retribution y Locoroco 2. Pero bueno, en DS ha estado la cosa mucho más abierta, y a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy enamorado de Castlevania, sí, Order of Ecclesia. Lo vi en la conferencia con Konami, que un poco más se te caen las babas ahí. Sí, allí va a ver un poquito. Sí. Bueno, en DS también, por supuesto, resaltar Zugo de Electronic Arts, que sorprendió mucho, muy mucho aquí al público con su presentación. Y también yo, que soy un forofo, un gran amante de Final Fantasy IV, como viste, que no me podía despegar de la DS de demostración que tenían allí en Square Enix. También dentro de Square Enix, no se nos olvide el remake de Chrono Trigger, sí, que lo pudimos probar allí. Dragon Quest IV también estuvo. Sí, ahí como siempre Square apostando por los remakes. Pues bueno, José, chicos, esto ha sido todo, ha sido largo, pero esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Sí. Hoy volvemos para España, la cosa se acaba. Yo me vais a permitir que me vaya de vacaciones. Enrique vuelve allí para darle a las noticias, para no perder detalle. Y bueno, gracias a todos por el apoyo del E3, con esos 107 textos publicados, con esas 150 noticias, con esas videoconferencias, videoentrevistas, con este podcast, con todo lo que hemos publicado a nivel de especiales. Gracias a todos, desde Los Ángeles, la ciudad donde el sol aprieta más que en Sevilla, un abrazo de Enrique y mío. Pues así es como lo han vivido ellos. Desde luego, yo a Enrique quería decirle alguna cosita que dijo en algún vídeo y que ha sido objeto de debate. Bueno, a partir de aquí vamos a debatir, vamos a contar, o vamos a, mejor dicho, explicar cada uno qué le ha parecido a rasgos generales este evento. Empezando por Sergi, que siempre tiene una visión muy concreta de las cosas y generalmente crítica. No es por nada, ya lo puedo decir en este último podcast. ¿Cómo has visto el evento de E3? Muy soso. Muy soso. Muy soso, y eso seguro que igual Fran, que ha estado allí en vivo y en directo, lo podrá confirmar. Pasa un poco con los E3 que no, en los que no se presentan consolas y en los que no hay una presentación de hardware. Pero la realidad es que la verdad es que me aburrió bastante. Ajá. Excepto un par de cosas puntuales que me han hecho gracia y alguna cosa inesperada. Uh-huh. Pero la verdad es que han sido bastante sosas. Las tres grandes conferencias, por decir algo, eran bastante soporíferas. Fueron bastante soporíferas, vamos. Viene un poco a resaltar lo que ha dicho Ubisoft recientemente, que considera que el E3 no se ha celebrado ni en el momento ni en el lugar adecuado. No lo sé, esto ya es cosa de Ubisoft, ellos sabrán. Lo que sí es que yo como usuario me aburrió un poquito. ¿Sí? Yo saco, obviamente, supongo que yo y mucha gente, Final Fantasy XIII para Xbox 360. Ha sido el gran boom y poco más. Pues sí, hay que destacar lo que está haciendo Microsoft, ¿no? Que está apostando, está cogiendo aquellos productos icono de los géneros que le faltan, ¿no? La consola pasada siempre dijeron que lo que les faltaba era Grand Theft Auto, ¿no? Que ellos hubiesen pagado por tener un Grand Theft Auto en su consola. Ya lo tienen. En esta, ellos son más flojos en lo que son los RPGs de corte oriental. Han cogido Final Fantasy XIII, ¿no? Y supongo que estarás de acuerdo conmigo que solo les queda un gran juego emblema para llenar un hueco que no tienen bien cubierto. Que era el que yo me esperaba precisamente que cubriesen en este 3 y no ha sido así. Y ha ido por otro lado, ¿no? Y que es Metal Gear Solid. Y yo creo que no tardará. Sí, tal y como hemos visto lo del Final Fantasy. Bueno, ya lo dijimos hace tiempo, ¿no? Que las exclusividades eran algo, era un lujo que muy pocas compañías se podían permitir, a no ser que, pues, Microsoft o Sony o Nintendo paguen un buen cheque. A mí me sorprendió mucho lo de Final Fantasy XIII, y había mucha gente lamentándose en los foros como si, qué traición la de Square, ¿no? Por haber, como si hubiese pasado de Sony a Microsoft, cuando realmente ha pasado de Sony a Microsoft también. ¿Sabes? Y la gente lo entendía como si, bueno, ¿por dónde? ¿Cómo es posible? ¡Madre de Dios! Y lo que tiene que hacer todo el mundo, sobre todo los usuarios de Xbox 360, es felicitarse. Y los de PlayStation 3, pues mira, tendrán más amiguetes con los que hablar. Pues a mí esta feria me ha dejado una impresión muy, muy casual. Uh-huh. O sea, Nintendo ha estado enfocado a su público casual, ha dejado de lado a su grande saga. Ha dicho que sí, que está desarrollando títulos, pero que ya lo enseñará más adelante, que ahora mismo le interesan otras cosas. Uh-huh. Y también yo creo que aquí hemos visto pues el final, digamos, de la exclusiva Sir Party. A partir de ahora ya la pela es la que manda y quien no pueda pagar una exclusiva, pues tendremos juegos más multiplataforma ya como regla general. ¿Te esperabas algo así? Digo el evento, en general. Del evento, bueno, esperaba algo así, pero quizás no tan enfocado al público casual. También se ha visto con Microsoft que ya prácticamente han cerrado su círculo, ya tienen su SingStar con el Leap, su Back con el Essence It, sus Mi y también incluso su iToy con esa especie de cámara que han presentado para hacer tu propia película y muy casual. El caso es que la cosa ha quedado muy casual. Decepcionante para Sergi, muy casual para Joaquín. Fran. Sí, a nivel de grandes noticias no ha habido grandes novedades ni grandes anuncios, eso es verdad, es cierto. Pero a nivel lo que es el informativo, sí estoy satisfecho. Realmente hemos visto bastante contenido de algunos juegos. Hemos visto bastante metraje de Dragon Age y ya nos podemos hacer una muy buena idea de este juego. Y ha habido una serie de Fallout, también ha habido mucho material. Es decir, ha habido... A nivel informativo estoy satisfecho. Sabemos bastante más de algunos juegos que estábamos esperando y que creo que en ese sentido me siento satisfecho. También de Mirrorless, que también se ha presentado un vídeo y se ha dado más detalles del mismo. Y luego, a nivel organizativo, suscribo lo que ha dicho el presidente de Electronic Arts, Recitelo, que ha comentado que le da tristeza la feria como se ha quedado. La organización lleva 2 años en que hemos pasado de un macroevento a un evento muy de 60.000 a 4.000 asistentes, y yo creo que no era ni tanto ni tampoco. Es decir, la organización tiene que encontrar un punto medio y tener que crear un evento que refleje el estado de la industria y el poder de la industria. Es decir, y además lo que también el plazo es muy malo, el plazo de mediados de julio, con que ya llegan encima los meses del último año, es muy malo para los estudios y muy malo para realizar grandes anuncios que son realmente en mayo. Como, y ha sucedido este año realmente, al margen del E3 ha habido muchos anuncios en mayo porque todos han celebrado su evento en esa época. Ahora no, bueno, eso tiene que cambiar si el evento quiere sobrevivir. Bueno, al menos, mira, hay opiniones para todos los gustos, hay gente que lo ha encontrado interesante. Yo realmente me reservo la opinión porque antes quiero escuchar a Ramón. Pues yo no sé qué decirte, la verdad. Es complejo, este E3 fue muy difícil. Tiene eso de que se vio mucho de lo que ya se sabía, hubo pocas grandes sorpresas, que es en el fondo lo que anima a los usuarios en este tipo de eventos, porque para los juegos que se conocen, prácticamente todas las compañías van soltando sus vídeos, van soltando sus versiones previas, que no hace falta tanto montar un evento de estas características si no tienes grandes novedades que puedan así emocionar al usuario. Porque es lo que comentaba con Nacho el otro día, él estaba allí muy a gusto porque estaba más tranquilo, sin agobios y pudiendo ir tranquilamente de un sitio a otro, pero eso son cosas que el usuario aquí no lo ve. El usuario aquí solo ve que en 3 días de feria o en 5 con los preventos no ha pasado nada que realmente le pueda emocionar y decir, este 3 ha sido memorable por esto o para tal otro. Bueno, más allá del Final 13 que ya todos conocemos. Pero es que incluso Microsoft tenía la base del nuevo Halo de Bungie y se la ha guardado porque consideró que no le hacía ni falta. Sí, es cierto. Yo estoy de acuerdo con parte de lo que dices, con parte de lo que habéis dicho todos vosotros. Porque se nos ha vendido un futuro, sigue vendiendo Sony un futuro más que presente, y Microsoft me ha dado la sensación de este evento que ha querido vender un poco. Vale que son copias, muchos usuarios de PS3 dirán, es que esto ya lo teníamos en Sony, ¿no? Como el Lips y el juego parecido al Bass. Pero está ofreciendo al posible jugador que les gustan los juegos casual, que en la consola de Microsoft encuentre ese tipo de juegos. Con lo cual, creo que Microsoft ha estado, bueno, ha dado un golpe de efecto con el Final Fantasy XIII, que duda cabe, ha sido la gran noticia de este evento de E3. Ha sido también muy triste que solo tengamos esa noticia como gran titular. Creo que ha sido una gran decepción, incluso para un Sony, ¿no?, que sea muy fan de la marca. Y en cuanto a Nintendo, pues ha apostado por lo seguro y no ha querido arriesgarse mucho más, porque tampoco vamos a entrar en el tema del nuevo accesorio que podría venir de serie con el Wiimote. Luego hablamos de ello. En general, bueno, me ha dejado más frío que caliente, como veo que al resto os ha dejado, y la verdad es que podía haber sido mucho más. Pero vamos a concentrarnos en las conferencias principales. No vamos a hablar de Konami, porque apenas tampoco ha tenido novedades. Empezamos, si os parece, por Nintendo, más que nada porque estamos hablando de esta compañía. Pero a mí lo que me sorprendió, a mí, sinceramente, me sorprendió negativamente, es aquello del o sea, con respecto al puntero de mayor precisión. Esto me parece triste. O sea, que quieras vender por separado o vayas a ofrecer a posteriori algo que deberías haber hecho cuando lanzaste la consola, me parece mal. Más que debería haber hecho, es que era lo que prometía, incluso. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Esto me parece mal. Sabes que se puede integrar, ¿no?, de serie. Pero si igual, ¿cuántos millones de Wii se vendían si no lo tienen? No, claro, ¿qué van a hacer ahora? ¿Como la funda? ¿La van a regalar? Claro, de todas maneras, más vale tarde que nunca. A ese respecto, al menos han acabado cumpliendo la promesa, aunque haya sido con un par de años de retraso. Claro, muy bien. Sí. Esa es otra forma de ver el vaso medio lleno, ¿no? Pero ¿y las fundas? ¿Ya no valdrán las que distribuían hace bien poco para cuando integres el Motion Plus, ¿no? No, supongo que darán más nueva funda gratis, ¿no? Pero es que esto es muy triste, perdonad que insista, ¿eh? Pero es que esto es muy fuerte. Sí, nosotros ya sé. Sí, pero ahora ya sí. No, ahora ya sí, yo no me fío. O sea, igual van a sacar una consola nueva ahora para que te pongan el mando con el sensor de movimiento exacto. Es más fácil sacar el periférico, aparte. Sí, ya sé que es más fácil, está clarísimo que es mucho más fácil, pero no es para el usuario, no pienso que sea lo mejor, y me parece un poco... Yo, fíjate lo que te voy a decir, y es feo decirlo, yo, aun de tener la tecnología que mejoras, no la sacaría. ¿Por qué? Porque quedas mal. Peor queda si no la sacas. No, ¿por qué? No, tío. Si nadie lo sabe, oye, sí. De todas maneras, de momento estamos hablando de un añadido. Los cambias uno a uno. Bueno, añadido hacer con cuánto tiempo. O sea, igual que el Wii Sports 2 te lo requiere, empezarán a sacar a hacer juegos que dicen o Wii Motion Plus o nada, igual que el Expansion Pack de la 64. No, el problema es que muchos juegos pueden llegar a decir, bueno, ¿yo diseño para Wii Motion Plus o no? Porque claro, si yo diseño para Wii Motion Plus, hay por lo menos 20 millones de consolas, ¿no?, que no lo pueden usar, por lo menos. Entonces el mismo problema tenemos aquí con el Balance Board. En cuanto a Wii Music, Fran, ¿cómo lo has visto? ¿Te ha gustado? No, y voy a decir por qué. Me ha llamado mucha atención, me llamó mucha atención en una rueda de prensa que preguntaron a Miyamoto, porque resulta que Wii Music realmente no funciona como un rock band ni nada por el estilo. Es decir, no te pone ante un reto más o menos complicado en el que tengas que superarlo. La estructura del juego es que no es un juego realmente. Es decir, le preguntaron a Miyamoto, le dijeron, el hecho de ser como es no lo acerca más a un juguete o lo aleja de lo que es un videojuego, y Miyamoto dijo, es que no es un videojuego y por eso es más interesante. Bien, para Miyamoto sí, pero no estamos en la industria del videojuego, no en la industria de hacer juguetes. Pero yo creo que Nintendo se ha equivocado de feria. Tú a un usuario casual le preguntas, ¿ha seguido el E3? Y él te pregunta, ¿el EK? O sea, que no... Bueno, venga, pero estamos con Wii Music. No hemos escuchado a Ramón, ¿qué le ha parecido esta nueva apuesta de Nintendo? Pues... que te diga. Pues lo que te ha parecido, ¿te ha gustado, no te ha gustado? Para tocar instrumentos te montas te vas a una banda, es mi opinión, sinceramente. Ya lo opino del Guitar Hero, pues con el Wii Music, que ni siquiera tiene un reto propio, pues peor me lo pones. Bueno, al margen de periféricos, este Wii Music, tenemos el Wii Sports Resource, pero poco más. El Pikmin, si queréis. Capcom también ha confirmado algún título para la Wii, pero de Nintendo no se puede destacar mucho más. Es decir, una apuesta sobre seguro y cerramos filas. Sí, claro. Es que no hay más. Tampoco, de donde no hay tampoco puede sacar más. Venga, pues vamos con Sony, que quizás... podamos sacarle más miga a lo que ha presentado. O quizás no. Sergi, acláramelo. Yo no, es que... sí. O sea, ¿qué? No, sí. No, no, realmente. O sea, yo vi la conferencia de Sony, la vi en diferido, lo admito. Y en mitad de la conferencia, esto es verídico, ¿eh? Me dormí. Sí, sí. Sería tarde, ¿no? Pues sí, era tarde, pero me dormí. No me mantuvo, no consiguió mantenerme despierto. O sí, Joaquín, ¿viste alguna cosa que realmente dices? Es que no podía dejar de mirar porque lo iban a anunciar. Hombre, yo lo que veo es que Sony mira a 10 años en el futuro, ¿no? Eso no es bueno para Es que para yo veo compañía. Yo veo 2025 y el Killzone 2. Sí, por lo menos. Y además también han estado y comenzaron la conferencia mostrando sus días de gloria con la PS1 sí. y la PS2, no sé. Ese es el principal fallo, no puedes empezar una conferencia regodeándote 20 minutos con los éxitos del pasado. Eso es que tienes poco que ofrecer para el futuro o para el presente. Pero, claro. Pero tenemos God of War 3, que se ha visto un vídeo renderizado. Pero ¿y de la PS3 de 80 gigas? Exactamente las mismas características, no hay nada más. Es decir, un disco duro, pues para eso ya me lo cambio, señor. No hace falta que lo presente en el E3, ¿no? Lo hablamos hace dos. No sé si fue en el foro o fue en el podcast que alguien dijo, ¿van a sacar una PS3? De más capacidad. ¿En cuanto al servicio de vídeo? Pues que qué tristeza que estemos hablando, José, de lo destacado de la conferencia de Sony, del servicio de vídeo. Cuidado, ¿eh? Yo después del anuncio de Final Fantasy XIII habría puesto la mano en el fuego porque se hubiera efectuado el anuncio de Final Fantasy VII. Yo pienso que pilló a todos un poco descolocados de Final Fantasy XIII, incluidos a los de Sony. Y eso que deberían saberlo, porque vamos, al fin de cuentas, tienen el 6% de las acciones, ¿no? Deberá ser por algo. La saga que anunciaba Nacho la pasada semana que iba a ser, bueno, pues una de esas sagas que se trasladaban de la grande a la pequeña, ya confirmado y se sabe que es Resistance. Para PSP tampoco hace que esto sea mucho más grande. Wow. Un shooter en tercera persona más, tampoco. Yo estoy saltando, ¿eh? Lo que pasa es que no me veis. Force Unleashed, Patapon 2, no sé. Sí, bueno, y luego te ponen el vídeo con el Valkyrie Chronicles y el día siguiente sale Sega diciendo que se les ha colado, que no opina nada. Luego, lo que hemos comentado de la PS3 de 80 gigas, eso sí, por $399.99, que les cuesta poner 400 directamente, que es la misma consola con la misma funcionalidad que el modelo de 40 gigas. Igual. Solo que tienes más capacidad, supongo, para el servicio de vídeo. Debería devolver la retrocompatibilidad, sin tan orgulloso están de su PlayStation 2. Yo no sé, justamente. No... Tal cual te sacan un nuevo plug de PlayStation 2, ¿para que te van a poner retrocompatible? Ya te la compras. Claro, coño. ¿Y el MAG, Massive Action Game? Bueno, eso sí lo he visto, interesante. Cuidado, ¿sí? ¿Eh? Sí, esto, Sergi, es un MMO. Cuidado, ¿eh? ¿Qué? Cuidado con esto, que una maravilla, ¿eh? ¿Sí? Suba. Bueno, para los que no sepan de qué estamos hablando, es un juego basado en combates por escuadras, con interacción entre jugadores y un ambiente muy militar. Es prácticamente lo que cerró la conferencia de Sony. Realmente, Socon es muy muy popular en Estados Unidos y luego no hemos tenido un juego tipo Mac desde Parasite. Es decir, hace bastante de que nadie ha intentado algo parecido. Puede ser interesante, pero sabemos tampoco... Realmente, porque nos mostraron, tenemos datos, pero solo tenemos un vídeo pre-renderizado del juego. Así que realmente, luego también tenemos el nuevo MMO basado en el universo DC, pero está todavía muy verde, como tal y como se demostró. Le reservaron un puesto bastante también destacado en la feria. Pero van por buen camino con ese juego. Además, han fichado a Jin Lee. Sí, no, van por buen camino. Sí, Jin Lee es productor y... se conocía y yo creo que el proyecto está en buenas manos y ojalá que salga bien. Lo que pasa es que es un proyecto para PC y PlayStation 3. El peso específico que pueda tener un MMO en una consola está por ver. Realmente todavía no ha habido un juego que traslade un fenómeno tipo WoW ni muchísimo menos en una consola. Lo más exitoso que hay en consola en MMO es Final Fantasy XI, ya tiene bastante años. Sí, incluso arrastrando el nombre de Final Fantasy tampoco fue la panacea, ¿eh? Tampoco, es decir, además, yo creo que tiene más usuario, bastante más usuario en PC que en PlayStation 2. Sí. es decir, no, la conferencia de Sony fue para mí decepcionante, pero por lo menos el gráfico que nos hicieron de Little, con Little Planet fue muy divertido. Para octubre, por cierto. Sí, ojalá. Menos mal que uno cae este año. Y yo creo que hemos visto, pero yo creo que es Resistance 2, que le reservaron un espacio muy, muy notable. Entre unas demostraciones pusieron varios vídeos y la demostración jugable y tal. Sí. Y esa es la gran carta que tiene Sony y ya está. No tiene más. Bueno, en cuanto a Sony, hemos visto que, bueno, que nos quedamos con poco más que lo que hemos dicho. No hay nada que reseñar, salvo que alguna compañía ha confirmado algún juego que tampoco nos pilla de sorpresa. Es decir, no ha sido un evento de sorpresa, salvo la que vamos a comentar ahora y que posiblemente recordemos cuando echemos la vista atrás dentro de unos meses o años, que el E3 del 2008 supuso el principio del fin de las exclusividades. Ya se ha anunciado el Final Fantasy para la Xbox 360, un directivo anónimo ha casi confirmado que saldrá un Metal Gear Solid 4 en esta plataforma. En cuanto a la conferencia, Sergi, un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor, pero sobre todo por este bombazo final, ¿eh? O sea, un poquito mejor, yo tampoco es aquello que te mantuviera con los ojos como platos, ¿no? Pero vamos, yo... ¿Te dormiste en este? ¿Eh? ¿Te dormiste en este? En esta casi, es que la vi antes y aguantaba un poco más. Pero vamos, que tampoco había nada, antes lo habéis dicho, ha habido un giro un poquitín casual de Microsoft, hasta cierto punto es lógico, porque también supongo que les interesa ganar dinero y saben que por ahí se mueve mucho dinero. Pero vamos, por lo menos yo vi más cosas de presente, ¿no? Y para futuro, pues ha dejado caer esto, Final Fantasy XIII. A mí, sinceramente, no me hizo saltar de emoción, porque los que tenemos pues también la Play 3, si el juego es bueno, pues lo hubiésemos comprado para una o para la otra. Esto no... Pero sí me impactó, ¿no? Es decir, esto no me lo esperaba, ¿no? Porque realmente, como juegos de rol japonés, tiene este semi-Final Fantasy, que es Lost Odyssey. Tiene otros juegos de rol así de corte oriental, tipo Eternal Sonata y cosas así. Son muy buenos en el rol occidental, como pues, básicamente porque está Mass Effect. Pero lo que es el punto, la banderilla, no llega con Final Fantasy, ¿no? Qué bien, por eso Sony, un delicioso el exclusivo para Japón, en PlayStation 3, por lo menos que se note. Fable 2 en octubre. Go, Gears of War 2, el 7 de noviembre. Resident Evil 5, Fallout 3... Pero esto es presente. Ah, por cierto, Fallout 3, ya que lo nombras. Esto para mí ha sido una sorpresa muy agradable. Yo creo, pienso incluso que Fran está de acuerdo conmigo en que este ha sido uno de los grandes juegos de E3. Sí, con contenido exclusivo. Esto a mí me ha sorprendido mucho. O sea, el juego... Yo, Fallout, después de ese spin-off tan raro que hicieron, el Brotherhood of Steel... ya me tiraba un poco para atrás oír Fallout, ¿sabes? Pero uy, lo vi y dije, ostras, bien, muy bien, de este espero mucho. Si nos fijamos en las cifras oficiales de las cifras del NPD de este mes en Estados Unidos, vemos que PlayStation 3 ha vendido 500.000 unidades gracias a Metal Gear Solid 4. Lo que Microsoft sabe es que las exclusivas con tirón vende consolas, es decir, claro. Este mes 360 ha vendido 190.000, 200.000, PlayStation 3 ha vendido 500.000. Lo que quiero decir es que lo que Microsoft está intentando por todos los medios es asegurarse que no la consola rival no tenga títulos que pueda traer usuarios realmente. Metal Gear Solid 4 ha vendido bastantes consolas este mes en Estados Unidos, ha vendido 500.000 unidades. Frente a las 200.000 de 360, y lo que Microsoft va a intentar por todos los medios es que esa situación no se repita, que todas las exclusividades fuertes dejen de ser exclusivas, sino que sean multiplataformas y además Microsoft contar con su propia línea de interna de juegos, su propia exclusiva. Sobre todo en géneros que ella no toca, porque tú me dices, hombre, Sony sigue teniendo Gran Turismo, ¿no? Pero bueno, si quieres un juego similar, más realista, tienes a Forza, ¿no? Y si quieres un juego más arcade, pues tienes Project Gotham. O sea, donde ahora mismo no hay un juego que se asemeje a en 360 es con respecto a Metal Gear Solid 4. No lo hay. Pero lo curioso en todo esto es que Sony le está echando una mano a Microsoft, o sea, sí. Ya Trenton también declaró que Sony había invertido tanto dinero en la consola PS3 que no podía ya extender cheques por juego exclusivo. Es verdad, eso lo dejaba para luego. Sergi, sí. en cuanto a las declaraciones del directivo de Sony con respecto a las exclusividades, que no pueden pagar más, ¿coincides conmigo en que es una jeta tremenda? Una compañía que siempre se ha valido de golpe de talonario para conseguir lo que consiguió en la 1 y en la 2. Esto lo que es la clásica cosa que no tienes que decir. ¿Te parece inmoral? No. O sea, el mercado funciona así y no sé, y desde luego aquí se trata de ganar dinero. Aquí no se puede regir en términos de moralidad. Aquí lo siento. Oye, tú jugaste unas cartas y ahora te están pagando con la misma moneda. Es lo que hay. ¿Sabes? Es lo que hay. No, y seguramente, y si hay un día, pues a lo mejor en lugar de Microsoft se meterá, yo que sé, un magnate del acero a hacer consolas y pagará con la misma moneda a Microsoft, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a los avatares y el cambio del dashboard, esto me parece, a mí no me gusta. A mí tampoco. Personalmente lo veo muy feo, además. Lo veo muy feo, es que no es ni simpático. Fíjate que el de Wii resulta este simpático, pega, ¿no? Un poco todo con... Pero yo, la imagen que... Pero esto es muy personal, ¿eh? Esto supongo que en Microsoft trabajan tíos muy listos, que son mucho más listos que yo, y supongo que habrán hecho sus estudios de mercado y habrán visto que esto sí que en realidad sí que se tiene que hacer, ¿no? Pero a mí personalmente lo encuentro feo y además que no pega. Parece que es como muy artificial, ¿verdad? Un término medio entre los Mi y los avatares de Home. No tiene nada de avatar de Home, ¿eh? Para mí, ¿eh? Fran, te olvidas de algo muy importante, ¿eh? Que es que son muy feos. José, pon algo de cordura. ¿Son feos o no son feos? Son... Bueno, yo creo que tampoco son tan feos. Me parece más feo el dashboard, más que el sí, avatar. Exacto, sí, sinceramente. Pero bueno, al que no he escuchado es a Ramón. No sé qué te ha parecido la conferencia de Microsoft en el E3 y todo lo que estamos comentando. Evidentemente, a ver, hay una cosa que quiero dejar clara. Hay mucha información sobre cada conferencia. Nos estamos dejando muchas cosas en el tintero, pero porque no hace falta, porque son anuncios como el Viva Piñata y muchos otros, ¿no? Incluso You're in the Movies, que es el título que por el que quiere apostar Microsoft. Son cosas que nos estamos centrando en lo que es resaltable, porque si no, no acabaríamos nunca. En cuanto a Microsoft, Ramón. Yo es que veo a Mote tan emocionado que me da palo cortarle. Sí, porque es verdad, porque las conferencias me han generado una emoción que se me nota. Por todo lo que hemos dicho, ¿para ti la conferencia de Microsoft ha sido? Pues la mejor de las tres, y aunque no fue maravillosa, fue correcta. O sea, empezó con la política actual de Microsoft de solo anunciar y presentar juegos que están ya a punto de salir. Exacto. Y ahí empezó con su Fallout 3, su Gears of War 2, su Fable 2, que por cierto me ha encantado. Uh-huh. Y una vez presentó los bombazos que tiene de aquí a final de año o principios del año que viene, pues empezó con las novedades ya de acercarse al mercado más casual y el horrible dashboard, los... repugnantes avatares que me estoy viendo ahí cada vez mucho. Y eso, el Lips y todo esto. Y para acabar volvió a centrarse ya un poco en lo que... ofreció lo que es el anuncio gordo de ya otra vez volviendo a lo que es el mercado más hardcore, ya de los más habituales, que fue que viniese el presidente Square Enix, presentase sus RPGs y soltase el bombazo. Se ha llevado el E3 porque tampoco tenía mucha oposición, todo se ha dicho, y se ha guardado bazas como lo de Bungie. Uh-huh. Y ha ido sobrada. A mí me dio impresión de que iba como a medio gas, como sí. Si ya supiera de antemano la carta que iban a jugar sus competidores y dijera, ¿para qué nos vamos a esforzar más? Sí, me guardo Halo en la manga para cuando lo necesite. ¿Qué ha pasado con Halo y ese contador? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Bungie? Yo pienso que descubrieron que el contenido, un poco lo que decía Ramón, descubrieron que el contenido de lo demás no era muy denso y dijeron, Vamos a callarnos. Y si se descubre otra cosa, al día siguiente nosotros decimos algo. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, yo pienso. Sí, que totalmente. Sí. Yo pienso que sí. No, o sea, yo personalmente pienso por lo que he leído de las declaraciones de los responsables de prensa de Bungie, es que realmente no, ellos no estaban dependientes de ningún plan B. Ellos montaron todo lo que habían montado con el nuevo ARG y con la resurrección de Halo Beast y tal, ellos lo que estaban realmente es iba a anunciar esto. Es decir, de hecho, he leído que había una especie de teaser de unos 60 segundos preparado para el momento y que iba a lanzarlo, y que en último momento Microsoft canceló los planes y estaban bastante enfadados. Porque esto es ir muy sobrado, ¿eh? O sea, tienes algo y dices, no lo voy a sacar, no lo necesito. Pero también porque se lo han podido permitir. Claro, pero es un poco lo que decía, no sé quién lo decía de vosotros, que decía, ostras, le estáis facilitando las cosas, sobre todo Sony, porque Nintendo ya sabemos que tiene otras cosas en mente, ¿no? Por lo visto. Le estáis facilitando muchas cosas a Microsoft, porque si Microsoft se puede permitir el lujo de no enseñar algo y aún así salir ganando, o sea, sin hacer, como decía Ramón, una conferencia maravillosa, ¿no? Pero sobre todo haciendo algo que a mí me gusta mucho, hablando de lo que tengo hoy. De lo que tengo ahora y no de lo que tendré en 2010 si los astros se alinean correctamente. Presentando esto, con lo que ya tengo ya gano. Los foros han disparado, realmente, con los, sobre todo en los comentarios de las conferencias, tanto de Sony como de Microsoft, se han disparado. Y ahora me gustaría que cada uno dijera algo para terminar la temporada como se merece. Fran, venga. Pues yo decir que ha sido una gran experiencia. Realmente mi voz radiofónica me da un poco de... Todavía hoy me da un poco de apuro escucharme. No, es el teléfono, ¿eh? Tú cómprate un nuevo teléfono y verás cómo te oímos mejor. ¡Qué maldad! ¡Es un iPhone! ¡La, la, la! ¡Es un teléfono de los sueños! ¡La, la, la! ¡Malo, es el malo! Y nada, pero ha sido una gran experiencia que ojalá me dejen repetir en la segunda temporada. Seguro. Nos vamos de vacaciones. Muchos decían que no, ahora no anunciaréis que os vais de vacaciones. Hombre, tenemos derecho, ¿verdad, Sergi? Sí. Venga, te toca a ti decir las palabras de despedida. Hombre, aquí un poco lo básico. Discurso de agradecimiento número 3, ¿no? Que incluye gracias a todos, escucharme, bla, bla, bla, bla, bla. Y espera, discurso de agradecimiento número 2, la próxima temporada, espero que me dejen también asistir y tal. Y la realidad, que es que ha sido un placer poder intervenir con vosotros, conocer a gente nueva en este podcast. José, tú y yo no nos conocíamos hasta... No, es cierto. Hasta aquí, o sea, ya se matan poco, o sea que pim pam, hablar con... ¿Cómo que pim pam? Pim pam. hablar con compañeros con los que realmente nunca habíamos hablado en directo, o sea que ha sido muy enriquecedor. Enriquecedor es la palabra que quería utilizar, precisamente. Y así que me voy con una sensación súper positiva y estoy, ¿sabes?, como súper hippie. Uh-huh. Y ahora me siento súper bien. En principio, la última semana de agosto volvería la segunda temporada del Meri Podcast. Sí. Si no hay ningún cambio, ¿eh? O sea que no, tranquilos, que cogemos fuerza y después volvemos. A ver, no sé si habéis visto que hemos hecho 21 episodios, que es como una serie de televisión americana. Más los pilotos. ¿Eh? ¿Has visto? Más los pilotos. Más los pilotos. O sea... 24 en total. Y el hombre que le ponen casi un club de fans y todo en la puerta de casa, pero al final no lo han hecho, pero tiempo al tiempo todo llegará, a ver si en la segunda temporada lo consigues, Joaquín. ¿Qué sale de tu boca ahora para despedir esta primera temporada? Pues en mi caso puedo decir que ha sido una experiencia asombrosa. ¿Ah, sí? Yo siempre he creído que soy más de prosa que de verbo. Y al final, pues, hombre, también lo mejor, con lo mejor que me quedo es con poder mantener esta charla con los compañeros. Uh-huh. O sea, de vez en cuando nos vemos por el Messenger y todo eso, pero está claro que no es lo mismo que debatir en directo. Uh-huh. Así que yo sobre todo me quedo con eso y bueno, y espero que la temporada que viene, pues, más y mejor. Uh-huh. Y recuerda que la realidad... supera el Photoshop. eso lo tengo más que comprobado. Y que el Meri Podcast es meter y disfrutar. Exactamente. No hay que olvidar las grandes frases que han hecho de este Meri Podcast, pues hombre, algo más que un servicio más que se da dentro de la página y que es un lugar de encuentro cada martes para toda aquella gente que quiera estar al día de la actualidad y casi comentarlo con nosotros. Y nos queda, pues, no voy a decir un titular porque ha aparecido en alguna ocasión esporádica, pero yo creo que vas a estar en las siguientes sesiones de podcast, Ramón. ¿Yo? Sí, yo creo que sí. Yo pasaba por aquí, yo no. No, tú no, no. Pues un placer, porque aquí se está de pánico. Hoy la montaña ha ido a gusto. Sobre todo para poder leer collejas cuando diga burradas. Ay, madre de Dios. En fin, pues muchas gracias a todos. Lástima que Nacho... Oye, a ver, Sergi, al final no hemos conseguido que Nacho y tú estés en un podcast desde hace ya unos cuantos. Perdona, pero en el 98 estuvimos juntos. Sí, y... sí, claro, claro. No, no hace falta remontarse tan lejos. Pero bueno, a ver si la próxima temporada podéis coincidir más. Un, que... un apunte más, José, que se nos ha olvidado, y es agradecer a la gente los comentarios en de cada podcast, la gente que nos ha ido siguiendo y además ha ido participando en el foro. ¡Populista! Yo se lo agradezco personalmente. Sí, sí, porque tú has intervenido muchas veces para defender alguna cosa que se ha hecho en el podcast o para aclararla simplemente. Exactamente. Bueno, sí, es verdad. Es que el Meri Podcast, lo hemos dicho en alguna ocasión, pero no hace falta decirlo, es que ya lo sabéis, se hace gracias a que vosotros estáis al otro lado, porque si no, ¿qué sentido tendría? En fin, que muchas gracias a todos. Podría ser muy largo, me falta Gemma, es como si me faltara algo importante en el estudio. Sí, sí. Pero, bueno... la tendremos la próxima temporada, o sea que no lloréis. Hasta dentro de poquito, sed felices, descansar y sobre todo, ahora que tenéis más tiempo para jugar, disfrutar de los títulos que tenemos en las manos y que se han podido lanzar en los últimos meses, que bien merece la pena. Y si queréis ser nostálgicos, pues cogéis uno de esos que tenéis cubriendo polvo en alguna estantería, como por ejemplo Motenay ha hecho últimamente. Que muchas gracias y hasta dentro de muy poco. Pasad un buen verano. Adiós. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.